Canino. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa número 161 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Carne de perro viajero, hoy en este programa Barrio Canino, que hacemos como siempre en Ágora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en Madrid, en aquello que se llamaba Acampada Sol. Hoy, después de 4 semanas de ausencia, ¿por qué? Porque hemos estado viajando como auténticos perros turistas. Vamos a hacer penitencia y vamos a hablar de turismo desde todas sus vertientes, explotación laboral, precariedad, destrucción ambiental y mucho más. Empezamos. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow. Doctor Harry, qué bien te veo después de estas semanas. Yo no sé si has traído color y ya se te ha ido. Yo no traigo color porque he hecho como, no sé dónde lo oí hace no mucho, bueno, ante todo, muy buenas tardes, Juan Carlos. He hecho como lo que decían aquello, estoy haciendo vacaciones a Lavapiés. Resido en Vallecas y me he ido a Lavapiés de vacaciones. Como toda la gente de Lavapiés ha ido de vacaciones, pues me voy yo allí a pasar el tiempo. Con un transbordo de por medio y todo, madre mía, qué derroche, tío. No, sin transbordo, línea directa. Hostia, claro, que te bajas, tú eres de los que bajas andando desde Antón Martín, ¿no? Tenemos también en la mesa al único integrante de Barrio Canino al que hay que quitarle la pulsera del todo incluido, porque si no, nos jode el presupuesto de todo el año. David García Aristegui, David Canino, ¿qué tal? Buenas tardes. Vosotros, turistas, sois los terroristas. Solamente quería plantear que cosas muy gruesas se acaban de escuchar en esta mesa. O sea, vacaciones en Lavapiés, eso es un oxímoron. O sea, a mí me hacen estar en Lavapiés más de 10 minutos y sería lo más parecido, yo que sé, pues vacaciones en Mauthausen o algo así. Yo también he de decir que yo soy, políticamente me declaro antitaxista y antiturista, ¿vale? O sea, la gente es anticapitalista, antifascista, no, yo antitaxista y antiturista. Y por lo tanto no salgo de Malasaña, porque me han dicho que fuera de Malasaña la gente no lleva bigote, no hay camisetas de Ramones y las chicas van sin flequillo y sin tatuar. Entonces, ¿para qué viajar? Sin embargo, David, yo he de decir que te he visto de vacaciones y te he visto en taxi. No sería fanetín, que nos damos un aire. Puede ser. Bueno, saludamos también a nuestras invitadas esta tarde, a tres de ellas que están hoy en el estudio con nosotros. El cuarto está en Mallorca, precisamente. Y es de Barcelona, luego se quejan. Dice que está por trabajo, pero todo el mundo sabe que está de crucero. Hablando de cruceros, vamos a presentar ya a nuestras invitadas. Nos acompaña Valentina Longo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ella es fucsia y, bueno, hoy también invitada canina. Soy fucsia y canina, solo por hoy. Luego vuelvo a ser fucsia. Tiene la mayor flota de camiones de la historia, ¿no? ¿No veis siempre que todos los camiones pone vehículo Longo? Bueno, pues ese es un imperio. Un negativo, tíos. Ya has hecho el chiste hoy, ya no más. O sea, ya no. Se ha acabado el minibar de todos los hoteles y luego, claro, viene aquí. saludamos también a Nuria Tobar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y saludamos también a Daniela Moreno Alarcón. Hola, ¿qué tal? Nuria y Daniela, vosotras tenéis que contarnos a qué organizaciones pertenecéis, porque tenemos un lío increíble. Ah, vale. Bueno, ¿qué soy yo? Empieza, Daniela. Bueno, yo trabajo en realidad como consultora, pero he colaborado con ISID durante los últimos 6 años. Y también he colaborado con el Foro de Turismo Responsable. Yo ando por todos los lados. Bueno, pues yo pertenezco a una organización pequeña que se llama ICID, es una ONG de cooperación, y ICID es parte de un foro, de una red de organizaciones que se llama el Foro de Turismo Responsable. Y desde este foro, supongo que por eso me habéis invitado al programa, analizamos un poco los impactos que el modelo actual de turismo, el modelo dominante, genera. Sobre todo nos centramos en los países del sur, países donde trabajamos muchas de las ONGs que pertenecen al foro, pero también tratamos ahí de explorar si hay otros modelos de turismo posible, ¿no? Más sostenibles, más equitativos, y ahí andamos investigando. Unos investigando y otros viajando de hotel a hotel. Sí, con el mazo dando. Ahí estamos. Pues de eso vamos a hablar hoy, todas las vertientes del turismo. Además también recientemente se desataba una polémica, ¿no?, por el tema de la moratoria, ¿no?, que ha decretado Ada Colau, que parece además ahora que va a haber un cataclismo con esta moratoria, cuando en Canarias ha habido, me parece que han sido casi 15 años de moratoria de construcción de hoteles y de licencias turísticas, y tampoco es que se haya derrumbado el Teide en la cabeza de nadie. Hablamos ahora de todas esas cuestiones, y también hablaremos por teléfono con Marc Javierre. Él es fotógrafo, ha trabajado mucho el tema del turismo desde la fotografía. Tiene un trabajo muy interesante sobre la rambla barcelonesa, y también otro sobre Lloret, que la verdad es que Lloret da para muchas fotos. A Marc también se le puede ver en el documental Bye Bye Barcelona, que habla sobre el turismo en Barcelona, y hablará con nosotros a lo largo del programa desde Mallorca, donde precisamente está tirando fotos a los turistas de la isla, un trabajo fotográfico también. Así que, doctor Harry, tú que eres el único que en este estudio ha hecho balconing alguna vez, tienes que presentarnos el primer tema del día. Eso, todo eso es porque tú hiciste edredoning, ¿no? Como gran hermano. Cada uno aquí según sus características. Nos vimos en Gandía y nos pusimos ahí. Bueno, bien, en fin. Vamos a empezar la lista música de hoy, que como tenía que, pues era obligatorio que hablara sobre viajes, turismo, etcétera. Y vamos a hacer a través de esta lista un pequeño recuento de diferentes tipos de viaje y de turismo, no el usual. Y para empezar, va a sonar un tema que, bueno, ya ha sonado aquí en el programa. No, no sonó como tema canino, he descubierto que tenía la palabra perro después. Sabéis que el tema canino, que es el que inicia todos los programas, tiene que contener la palabra perro. Viene el título de la canción, autor, ya, letra, lo que sea, en fin. Y esta canción contiene la palabra perro, no es significativa dentro de la canción, pero sirve para definir al turista. Por ahí empiezan las cosas. No podíamos dejarla pasar la oportunidad de traer el cinismo de Jarvis Cocker, alma absoluta de Pulp, el grupo británico, y que, bueno, además tiene una de las frases en su haber, en toda la que es la lírica de toda la obra completa que hizo con Pulp, más curiosa e importante, que vamos a contaros ahora, y que representa que de alguna manera un poco el espíritu de la working class inglesa. Quizás Pulp es uno de los grupos más representativos de esta, vamos a llamar, clase social, de alguna manera, aunque habría que definir otras muchas dentro de Inglaterra. En fin, la historia que nos cuenta en Common People, que es la canción que vamos a poner hoy, es la de un tipo común, Common People, de ahí en la historia, un tipo común que conoce a una rica... Un inciso. Sí, sí. ¿Conoce a una rica? Heredera. ¿Es verdad que era la mujer de Varoufakis? Pues nos confirman que sí. Bueno, muy bien. Era este pequeño punto que quería hacer. Continúa, Harry, por favor. Ese apunte ha venido muy bien, ¿eh? La actual, bueno, bien, en fin. Rica heredera griega, a la que intenta conocer en sus vacaciones en Londres. Esta rica heredera griega llega a Londres en un intento de conocer, pues, cómo vive la gente normal, la gente pobre, gente común. Y bueno, los intentos del protagonista, en este caso asume Jarvis Cocker el protagonismo, de satisfacer la curiosidad de esta chica griega a cambio de sexo, acaban en un frustrante odio que acaba dirigiendo contra el turista en general y contra el turista rico en concreto. Esta frase a la que hacíamos referencia al principio de esta presentación es: Dice en la canción, porque todo el mundo odia al turista, especialmente al que piensa que todo es una risa, porque tú, turista, nunca entenderás cómo se siente al vivir tu vida real. Common people. Yeah. Pues ahí estaba nuestra canción canina de hoy, y como decíamos en la presentación del programa, hoy vamos a estar hablando de turismo a lo largo de estas dos horas de radio aquí en Agora Sol. Y bueno, pues esto fue una propuesta de David Canino, que ya ha dicho que él no salía de Malasaña. Cuando nos pusimos a rebuscar un poco sobre todo los detalles un poco y el trasfondo que había detrás del turismo, empezamos a ver ahí algunos datos curiosos, como que realmente es una de las actividades económicas más importantes que hay actualmente a nivel global, y además es una de las actividades que más crecen, ¿no? Que es lo que más asusta un poco. En 1950 había 25 millones de turistas. Y en el 2014 ya se superó por primera vez en la historia la cifra de más de 1.000 millones de turistas, ¿no? Más o menos coincide con la cantidad de habitantes que hay en lo que solemos llamar el primer mundo, ¿no? Digamos, o alguno más incluso. Yo creo que hay alguno que viaja más de una vez. En 1950, perdón por la pregunta, y a lo mejor en 1950 había 25 millones de turistas. 25 millones de turistas. En plena posguerra. Con desplazados, asilados, refugiados. Esos son los datos, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Ya me parece ya. Bien, bien. Ya te parece mucho, ¿no? Sí. Y bueno, pues realmente lo que nos interesa es qué es lo que hay detrás del turismo, ¿no? Realmente todo lo que esconde esos viajes de placer y esas fotos idílicas de los catálogos de las agencias de viajes, o ahora más recientemente de las páginas de internet. Así que bueno, como ya os habéis presentado, más o menos ya os conocemos. Queremos saber un poco qué es lo que pensáis vosotras de este tema. Así que, aunque vamos a entrar un poco así más en detalle más adelante, vamos a lanzar ya la pregunta a bocajarro. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los principales problemas que vosotras pensáis que derivan del turismo tal y como lo conocemos hoy? 1, 2, 3, responda otra vez. Podemos enumerar ahí. Bueno, yo creo que en primer lugar hablar del turismo así en general a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Cuando abordamos el turismo siempre decimos que es un tema muy complejo, porque tal vez habría que hablar más de modelos de turismo, ¿no? Pero evidentemente el modelo de turismo convencional, el que conocemos, como dices tú, el que vemos en las revistas, en internet, ese es el, digamos, el problemático, ¿no? Eso, como cualquier industria, es una multinacional. O sea, de hecho, tú decías, es la industria más potente actualmente, ¿no? Y también, como tú señalabas, paradójicamente, a pesar de estar muy vinculada con muchos sectores, como por ejemplo el sector inmobiliario, el sector del petróleo, de la industria energética, siempre escapa de todas las crisis. No sabemos cómo hace, se regenera, se reconvierte, tiene esa capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces, lo que muchas organizaciones desde la sociedad civil vemos es que goza de esa buena fama, ¿no? El turismo siempre se vende como motor de desarrollo, es la gallina a los huevos de oro, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos desmontar, ¿no? Esa imagen idílica que se promociona en muchos países de América Latina, de África, llega el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y siempre el turismo es como el barco, ¿no? El caballo de Troya con el que pueden entrar todas las inversiones, va a generar riqueza. Entonces, eso es lo que ponemos en cuestionamiento muchas personas, ¿no? Pero ¿va a generar riqueza para quién? ¿Va a generar desarrollo para la población local o para las grandes transnacionales, ¿no? Entonces, yo creo que conviene sobre todo desmontar el mito del turismo como motor de desarrollo y preguntarnos si realmente es así. Muchas personas pensamos que desde luego el modelo convencional, como muchos otros sectores, se podría decir esto mismo de cualquier otro sector, pues no es tal, ¿no? Y evidentemente, como tú señalabas, pues si rascas un poquito encontramos impactos medioambientales muy fuertes, encontramos, por ejemplo, en términos de precariedad laboral, una precariedad absoluta, donde por ejemplo las grandes cadenas hoteleras prohíben la sindicación, los trabajos son precarios y denigrantes, de un gran esfuerzo físico. Bueno, Verónica luego nos contará también el tema de los cruceros. Valentina. Y bueno, por ejemplo, en términos, que eso es un tema que nos preocupa aquí, yo creo que a las tres invitadas, en términos de género, el impacto que generan las mujeres, pues a pesar de ser un sector muy feminizado, porque tiene mucha mano de obra femenina, de mujeres, bueno, esto es como todo, si rascas y vas subiendo en la escala más arriba, ahí vas a encontrar pocas, ¿no? Pero es un sector de mucha explotación de mano de obra y de explotación de mujeres, si ya entramos en el tema del turismo sexual, ¿no? Bueno, yo creo que da para mucha conversación y muchas vertientes para analizar, pero así a grosso modo yo lo primero que creo que es que hay que desmontar y hablar del turismo así en general como un ente abstracto y desmitificarlo, sí. Para todos nuestros oyentes que estén de viaje haciendo su oyendo Barrio Canino desde el resort, primera bofetada en la... Bien, en fin, continuamos, perdón. De hecho, me gustaría hacer un poco más hincapié sobre las condiciones laborales y de precariedad, porque, como decías, efectivamente, el sector turístico es un sector muy feminizado, y siendo un sector muy feminizado significa que el trabajo tiene determinados rasgos, o sea, mucha precariedad laboral, salarios muy bajos, y no solo trabajo físico, sino que también mucho trabajo emocional, o sea, se vende para un salario la vida entera, o sea, hay que mostrarse de una determinada forma. Todas las mujeres que hacen no solo trabajo de cuidado, no solo sirven, no solo las camareras, las animadoras, las que trabajan en los hoteles, para no hablar del trabajo sexual, que es completamente otra historia. De todas formas, todas estas mujeres ponen a trabajar su ser mujer de una determinada manera, o sea, su saber dado por la educación claramente, su saber estar en el mundo de una cierta forma, su saber relacionarse, su saber crear empatía, su saber escuchar y preguntar y encaminar una conversación bien para que siga adelante, o sea, todo ese trabajo que sirve para crear el mundo idílico del turismo, porque en el turismo muchas veces, aunque tú estés en un sitio paradisíaco, no vas a saber lo que pasa fuera del recinto de tu resort, y esto es un límite muy grande, o sea, lo que decías tú antes. De hecho, ¿a quién le beneficia luego el turismo? ¿Qué vemos cuando viajamos? ¿Con quién nos relacionamos? Decían unos autores que, de hecho, es un sistema neocolonial lo del turismo, porque la empresa del Estado que habían colonizado otros sitios son las mismas que ahora hacen ganancias a través del turismo. No, y hay otro tema importante, teniendo en cuenta lo que dijo Nuria y Virginia, es el tema que todo este modelo turístico y esta ideología turística también, como yo lo presento, impacta en las políticas públicas de los países, las políticas vinculadas con el desarrollo económico, el desarrollo social. O sea, actualmente el turismo participa en los principales foros internacionales vinculados con economía, con derechos humanos, con protección del medio ambiente, y toda esta ideología vinculada con el turismo de masas o el turismo, vamos, para nada responsable, cala en estas políticas públicas. De hecho, incluso hay herramientas relacionadas con Naciones Unidas en donde se presenta el turismo de masas como una opción. Entonces ahí hay como una incoherencia, vamos, bastante, hay una brecha, absolutamente. O sea, yo he leído políticas turísticas de algunos países que dicen que el enfoque de derechos humanos es importante en el turismo, pero luego una de las propuestas que hace es atraer el mercado de cruceros, ¿no? Entonces ahí hay una incoherencia muy grande entre la realidad y lo que se dice, ¿no? Y por otro lado, muchos países promueven el turismo en aras de transversalizarlo en todo el engranaje económico-social. Entonces ahí la pregunta va, imagínate si todas las políticas públicas tienen como fin potenciar el turismo de masa y si quieren transversalizar el turismo en el engranaje social y económico de un país, claro, ahí viene la hecatombe, ¿no? Y se les va absolutamente de las manos. Y lo otro, siguiendo lo de Virginia, de la feminización. Valentina, madre mía, me lo voy a anotar en la mano. No pasa Valentina, nada, me habéis llamado así, de todas maneras. Muy bien. Está la semiclandestinidad, mejor así la protegemos. Bien. Las agencias de cruceros la quieren matar. Lo que dice Valentina, también esta feminización en el sector laboral del turismo está muy vinculado también con lo exótico, ¿no? Cuando vas al Caribe, o sea, yo ahora estuve en Cabo Verde un mes trabajando, está muy vinculado con lo exótico y la camarera o la recepcionista tiene que demostrar que ella es muy exótica, la forma de hablar, en la forma en que se presenta ante el turista. Y lo otro, que la misma feminización del sector laboral en el turismo hace que el sector sea precario en términos laborales, porque por, porque claro, hay muchas mujeres, entonces la mayoría están haciendo, por ejemplo, muchas trabajan como camarera, que es una extensión del, se ve como una extensión del trabajo doméstico, no es valorado, y ahí viene también todo un, viene la precarización en términos de derechos laborales, salario, vamos, y así vamos sumando más cosas, ¿no? Uh-huh. Viendo así un poco en resumen los principales líneas por las que vamos a, o las que habéis mencionado y por las que vamos a transitar un poco a lo largo del programa, creo que, o entendemos aquí en el programa, entendíamos a la hora de hacer el guión, y ya planteaba Juan Carlos al principio, que estas quizás sean problemáticas derivadas del crecimiento brutal que ha tenido la actividad turística en los últimos años, ¿no? Me comentaba Juan Carlos estos 1,000 millones de turistas en 2014, que se calcula que 15 años se acerquen a doblarse, ¿no? Al 1.800 millones de turistas. Yo cuando pienso en 1.800 millones de personas moviéndose por el mundo de manera desaforada, me da un poco... Bien, en fin. ¿Cuáles creéis que son un poco las causas, efectos que han hecho que el turismo haya crecido tantísimo en los últimos años? Yo creo que el turismo... para mucha gente se ve como una actividad muy light, ¿no? Como entretenida, como que llega a los países de forma muy amigable. O sea, es difícil, en cierta forma, ver los impactos que acontecen a raíz del turismo. O sea, nosotras sabemos estos impactos porque hemos estudiado, ha hecho investigación, pero el normal de la gente lo ve como una actividad muy simpática, que, como decía Nuria, la gallina de los huevos de oro para muchos países, sobre todo en desarrollo, y te lo presentan de una forma muy fácil, ¿no? Que es muy fácil de gestionar. Vamos, por ejemplo, tú tienes tu casa, la pones mona, atraes a turistas, pero en realidad esta forma de presentarlo como una actividad muy light, muy fácil de hacer y muy amigable, vamos, tiene a la larga, tiene impactos negativos importantes, porque el turismo atrae un montón de dinámicas, vamos, en este caso que estamos hablando de forma crítica, muy negativas para las poblaciones locales. Uh-huh. Y para quien quiere viajar, aunque muchas veces es verdad que algunos viajes se transforman en trabajo por los ritmos que llevamos, ¿no? También viajando, que parece, bueno, que estamos trabajando. Hay gente que dice que el turismo es la extensión de la jornada laboral. Bueno, en los cruceros lo es, de hecho, por la intensidad de las actividades y por su extensión a lo largo del día y de la noche. O sea, parece un día de trabajo completo. De todas formas, lo que quería decir tenía que ver con por qué crece el turismo. Y yo creo que crece también por una cuestión más antropológica, o sea, de cómo nos definimos como seres humanos. Si no viajas, eres una pringada o un pringado. Porque ser turista corresponde a viajar y corresponde a ampliar horizontes. Y esta ampliación de horizontes parece que la puedes alcanzar yendo un fin de semana a Praga con Ryanair en un Airbnb o en otro viaje de una semana todo incluido. Entonces, hay como una como un upward mobility, no sé cómo se dice en castellano, como un crecimiento no solo personal, pero también de tu estatus social cuando viajas. Acumular capital cultural, como diría Bourdieu, algo así. Algo así. Y distinguirte de la masa plebea, pues eso, que no puede permitirse viajar. Bueno, yo por añadir un punto más, también es evidente que el abaratamiento de los costes del turismo está ahí, ¿no? Tanto los vuelos, el modelo este del todo incluido, que muchas veces es más barato irte una semana a Punta Cana que a Benidorm, vamos, por decir, modelos. Y eso tiene que ver también, o sea, por ejemplo, una de las cosas que se habla poco es la industria del transporte turístico, ¿no? O sea, lo que mueve, pues si investigamos ahí un poco, por ejemplo, bueno, hay un colaborador del Foro de Turismo Responsable que os animo a leer cosas de él, si encontráis por ahí, se llama Joan Boades, que estudia el impacto del turismo en términos de cambio climático, ¿no? Pues ahí hemos descubierto que la industria del turismo está exenta de muchos impuestos. La industria del turismo, no, perdón, el transporte aéreo, la gasolina que utilizan los aviones, ¿no? Y que hasta hace poco, por ejemplo, las emisiones de gas que del transporte aéreo vinculado al turismo no se contabilizaban como de efecto invernadero, ¿no? O sea, sí, en Kioto consiguieron ahí un apaño con además con la complicidad de la Organización Mundial de Turismo, que dijo que por favor no pusiésemos la industria del turismo, esta mala fama de ser una industria contaminante. Bueno, en fin, es una industria que lo que está consiguiendo es abaratar coste a costa de precarización, de explotación de recursos, de extorsión de los mercados locales, porque también ahí hay una especie de chantaje. Por ejemplo, cuando van a los países las grandes multinacionales, pues llegan a acuerdos. Por ejemplo, tú me regalas no sé cuántos kilómetros de costa y yo te construyo el aeropuerto. Pero claro, el aeropuerto, ahí ya entran también los negocios, la industria inmobiliaria, en fin. Es verdad que es un sector que se ha democratizado mucho, que está cada vez más al alcance de más personas, pero no olvidemos que no deja de ser una actividad de ocio algo elitista, ¿eh? No, no toda la población mundial viaja. No recuerdo ahora el porcentaje, si es solo un 10%. El 4%. El 4% de la población mundial es la que está viajando. En realidad hay otro tipo de viaje que, por supuesto, tiene otras connotaciones, que son las migraciones. Esas no contabilizan como turismo, ¿no? Y el temor es que si sigue extendiéndose, porque ahí tenemos países emergentes como China, la India, Brasil, que también quieren viajar como viajamos los occidentales y las occidentales. Entonces ese es el gran temor, ¿no?, también que hay sobre la sostenibilidad de esta industria. Si todo el mundo viajase como podemos permitirnos las personas que actualmente podemos viajar, porque es un lujo, no deja de ser un lujo viajar, pues no sé si este planeta daría tanto de sí, ¿no? Pero es una cuestión a tener en cuenta. Madre mía. Además, hace un par de años así oía una estadística de dudosa procedencia, todo hay que decirlo. En fin, salió en el telediario, lo cual no le da ningún tipo de veracidad. Pero decía que el 50% de los españoles no había salido nunca de España. Y de ese 50%, el 50%, es decir, 25% del total de los españoles, no había salido de su provincia. Reflexionemos. Mientras reflexionamos, os voy a poner un tema musical. Para que, y este además a ti te va a gustar, yo creo. ¿No me pongas esa cara? No, no sé, es que se empezó con Pulp y ya estoy un poco preocupado. Voy a seguir con Poch. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bien, Poch. ¿Sabéis quién es Poch? Poch era el alma mater de Ribos Arias, un grupo que nunca sale en los especiales sobre movida madrileña, a pesar, porque no eran madrileños, pero eran muy movidos. Estuvieron aquí sin parar de dar la brasa. En fin, Poch, que también conocido como el chico más pálido de la playa de Gros, por sus amigos, pues bueno, a pesar de que pertenecía a un grupo de Ribos Arias de escasa producción musical, él luego en solitario dio bastante de sí, en álbumes, varios singles, colaboraciones, etcétera, ¿no? El tío, como os digo, era bastante movidito. Y la verdad que yo entiendo que era un genio, una persona que era capaz de divagar a través de canciones o conversaciones acerca de cualquier tema con una ácida brillantez y altas dosis de surrealismo. Y pues cómo no íbamos a traer aquí a esta lista su particular visión sobre el turismo. En este tema, que grabó con la voz de Coral, Coral la que cantaba en Aerolíneas Federales, la de 9 veces en los labios, ¿no? Bueno, pues la voz de Aerolíneas Federales canta este tema de Poch, que tituló Viaje por Países Pequeños. Dice, viaje por países pequeños que son más fáciles de visitar. Vamos a ver lo que nos cuenta Poch acerca de su tipo de turismo. Europa, ¿quiere usted irse? El Liechtenstein tiene 3 habitantes. Viaje por países pequeños. compañero, irá usted al museo. Y Carolina le llevará usted al casino. Y Estefanía a dar un galveo en barco, en barco. Bueno, pues ahí estaba el chico más pálido de la playa del Gros. ¿Cómo te gusta a ti esto también, Harry? Tú le echas la culpa a David, pero esto te gusta a ti. Hombre, yo pongo la música que me gusta a mí, pero luego pues, la hago la pelota. ¿Qué se va a hacer si no me pega por debajo de la mesa? Yo creo que de las críticas más lúcidas que se han hecho al turismo, yo creo que han venido siempre de los movimientos ecologistas. De hecho, yo creo que por lo menos a nivel local, no hablo de macroestructuras tipo Greenpeace y todo esto, ¿no? Pero por lo menos a nivel local, independientemente de que luego se hayan confederado con otros grupos, el origen de muchos grupos ecologistas yo creo que han estado muy muy vinculados a la lucha contra el turismo, ¿no? Porque ha asociado un montón de cosas como habéis planteado, ¿no? Pues autovías, obras públicas de interés discutible, aeropuertos, hoteles, ¿no? Luego la máxima expresión son cosas como el Algarrobico este, ¿no? Bueno, una estación muy espectacular de Greenpeace ahí como medio demoliéndolo, etcétera. Por eso digo que quitando el ecologismo, ¿no? Que yo creo que sí que ha tenido un interés obvio en el tema de la lucha contra el turismo, ¿cómo veis la relación de la izquierda y el turismo? Porque claro, desde el sindicalismo es muy difícil a veces decir, bueno, oye, el turismo es malo porque siempre se vende como que son puestos de trabajo, ¿no? Entonces, aunque sean de un carácter temporal o temporero, ¿cómo veis, defina la crítica históricamente que ha habido en la izquierda fuera del ecologismo, ¿no? Respecto del turismo, en caso de que la haya, que muchas veces a lo mejor no puede que ni exista, ¿no? ¿Cómo lo veis? Vaya tema. ¿Qué dijo Marx acerca del turismo? Y del copyright dijo algo, pero de algo de turismo. Eso es mi segundo libro, no, bien, no quiero esperar nada. Bueno, aquí como tanto siempre digo, habría que definir izquierda. Bueno, pues en general, bueno, los grandes partidos políticos, no hablo solo, o sea, por no definir, evidentemente al PSOE no lo vamos a definir de izquierdas, pero siempre ha habido mucha connivencia, pero como en general con los grandes poderes, ¿no?, económicos, pues todos son facilidades. O sea, si, como dices tú, aterrizas a nivel local, incluso observas lo que pasó en el Algarrobico, ha habido mucha oposición de grupos de izquierda, pero luego una vez que están en el poder, pues ya entran las matizaciones, ¿no? Yo creo que es una industria que mueve tantos intereses económicos, porque es que estás tocando muchos sectores, desde la agricultura, el pequeño comercio, el transporte, que claro, lo que hablábamos, cuando lo quieres tocar y meter la mano para regularlo, pues saltan todas las alarmas, ¿no? Yo creo que, y también es lo que hablábamos al principio, que es que es una industria que goza de muy buena prensa, porque yo creo que en el fondo todo el mundo se cree que es un motor de desarrollo, y bueno, no, tal vez podría serlo, ¿no? Pero, o sea, para no irme muy lejos, pondría lo que comentamos al principio, que está pasando ahora en Barcelona. En cuanto el gobierno de Ada Colau ha planteado una regularización del sector, pues han saltado las alarmas por todas partes, ¿no? Poco menos que cómo se le ocurre regular eso, que es lo que genera empleo y genera riqueza en Barcelona, ¿no? Yo creo que no ha habido mucha crítica, salvo, bueno, en algunas ocasiones, no conozco detalle, pero yo veo que en general se es bastante acrítico con el sector turístico en general, con la gran industria, precisamente porque mueve muchos intereses económicos. No quita que haya luego otras corrientes que hablan, pues por ejemplo, promover turismo rural, un turismo de interior, porque también el turismo tiene muchas modalidades, ¿no? Turismo cultural, y entonces ahí entran en juego otras industrias. Y eso sí que se ha intentado promover, pero yo creo que una corriente crítica, vamos, yo por lo menos no la conozco mucho. Sé que ha habido experiencias, por ejemplo, un gobierno que hubo en Balear, que fue con el Partido Ecologista, que intentaron promover la ecotasa, bueno, de hecho se promovió, pero bueno, en cuanto llegó de nuevo el gobierno del Partido Popular, la suprimieron, y fue una medida súper discutida y que también generó mucha polémica, y tampoco es que fuese ahí, pero todas las medidas que se intentan implementar así como de regulación del sector, yo creo que cuesta mucho, incluso en los sectores de izquierdas. Yo creo que como se ha comentado hasta ahora, la situación explota solo cuando llega al límite. Entonces, estoy pensando en una ciudad como Barcelona, como ya se mencionaba, o como Venecia. En Venecia, la última campaña electoral se ha jugado muchísimo en pro o en contra de los grandes barcos. O sea, se está discutiendo ahora mismo si sí o si no a los grandes barcos, a los grandes barcos de crucero. Está claro que la economía de Venecia es básicamente solo turística, solo hay funcionarios y turistas en Venecia, no hay nada más. Es una ciudad que está muriendo. Sí, es una combinación un poco rara, pero así es. Entonces, la última campaña electoral, hubo elección este año, hace poco, y la izquierda, una izquierda no muy radical, pero un poco más izquierda que el PSOE español, perdió las elecciones, y perdió las elecciones también porque dijo no al pasaje de los grandes barcos, que son una de las razones por la que Venecia se está deteriorando más deprisa de lo que es natural que sea, que lo es. Entonces, hay grandes intereses, y solo cuando se llega a un límite que ya no es soportable por cuestiones de sostenibilidad ambiental, pero también social de la población, o sea, Venecia está muriendo, ya está muerta, es una burbuja, entonces parece que solo en este punto, ya de muerte, ya agonizante, la política toma en serio la regulación del turismo. Por otro lado, yo también me pregunto, porque en la misma ciudad, siempre en Venecia, por ejemplo, los que tenemos que hemos nacido ahí pagamos un euro el vaporetto, el barco, que es como el autobús local, mientras que los turistas pagan 6 euros. Entonces me pregunto, vale, o sea, ¿quién puede pagar esta cifra? ¿Estamos construyendo otra vez un turismo elitista de los viajeros del Grand Tour, de solo quien se lo puede permitir lo puede pagar? Cuando el viaje, de hecho, para mí personalmente, pero por lo que he leído, para mucha gente ha significado mucho en su vida, de abrir horizontes, de abrir cabeza, de ver otras maneras de vivir. Entonces me pregunto cómo hacerlo de una forma que sea sensata, que sea sostenible desde los diversos puntos de vista. No, siguiendo lo que decía Nuria, yo creo que el turismo a nivel mundial es una actividad donde no se ve mucho este lado como más oscuro que tiene, ¿no? Mi experiencia, yo he trabajado en países también de corte de izquierda y también he visto impactos negativos, vamos, salvajes, ¿no?, del turismo. Yo, teniendo en cuenta mi experiencia, yo no lo veo como si es de izquierda o de derecha, ¿no? Yo creo que, no sé, ahí depende de la conciencia que tengan las personas que están gestionando el país. Si bien es cierto, a ver, los gobiernos de derecha son menos sensibles con algunos aspectos relacionados con, no sé, con el desarrollo humano, enfoque de derechos humanos, pero sí que también yo en otros sitios de corte más izquierdista he visto impactos negativos también muy importantes relacionados con el turismo. Incluso países que están gestionando un turismo rural o más comunitario también, sí, están generando impactos negativos. Uh-huh. Antes ha planteado Valentina un punto, yo creo que es muy muy importante y yo creo que francamente de difícil resolución, ¿no? Es decir, que cómo fomentar un turismo que sea accesible a la clase trabajadora, pero que a la vez no arrase con todo. Eso está muy relacionado, ¿no?, pues con lo que se llama lujo low cost, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso paradigmático puede ser el tema de los cruceros, ¿no? Creo que rebuscando bien y con tiempo, creo que no hay nada más barato que estar en un crucero, al igual que irte a lo mejor a un sitio lejísimos como Punta Cana en un vuelo low cost, a lo mejor es más barato que irte pues una semana a Galicia o a otro sitio menos de referencia a nivel de turismo. ¿Cómo sería la manera de procesar y analizar todo esto? Es decir, ¿cómo sería la manera de mirar al turismo low cost sin condescendencia, pero también planteando alternativas y mostrando la parte negativa que tiene en todo esto, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos faltan en los discursos. Vale, el low cost creo que es evidente, ¿no? La explotación que tiene, por eso es low cost, los impactos negativos que tiene, además no repercute en los lugares de destino donde se practica este turismo, pero ¿qué otras alternativas se podrían plantear? Sé que es para nota, pero bueno, ya nos hemos cogido confianza, nos hemos calentado y bueno. ¿Alguna tiene respuesta? Es que esa es la gran pregunta. Maldita sea. Sí. David. Sí, no, pero ¿definiríais el low cost como algo intrínsecamente positivo? Porque hay gente que lo interesante son siempre las zonas grises, ¿no? Yo últimamente en redes sociales sí que he discutido un poco, ¿no? Y bueno, también últimamente. Bien, en fin, continúo. Bueno, he discutido también sobre el tema del turismo y había gente que tenía unas reacciones muy encendidas defendiendo el low cost como algo intrínsecamente bueno porque posibilitaba a las clases trabajadoras el acceso al turismo. A mí eso me preocupa, es decir, ¿no? Es que a lo mejor no es algo tan bueno, ¿no? Que todo el mundo puede ir a todas partes a la vez y en las mismas fechas, ¿no? Sobre todo en las condiciones en las que se viaja. No, bueno, sé si con esto os ha ayudado o no. No mucho. Es que habéis metido ahí el dedo en la llaga. Es verdad, es cierto que, bueno, hay quien defiende el derecho al turismo, el derecho a viajar. Eso yo creo que es una cosa muy discutible. O sea, ahí dentro de los derechos humanos hay el derecho de las personas a cambiar, o sea, a viajar, pero no viajar, sino a mejorar sus condiciones de vida, a moverse, ¿no? No recuerdo ahora cómo es el término exacto, pero bueno, es cierto que a todo el mundo en un momento nos gusta viajar y, como decía Valentina, pues es el viaje abre mentes, abre miradas, aporta conocimiento de otras culturas, es una manera de conocer realidades que de otra manera no podrías. Y es verdad que eso no puede ser un lujo que se puedan permitir unos pocos, ¿no? Pero es cierto que es que el actual modelo, o sea, ¿por qué podemos viajar tan barato? Pues es que es a costa de mucha explotación y de recursos naturales, de agua, de personas. Entonces, claro, esto es entramos en el tema del consumo responsable. De hecho, quienes estamos en favor de un turismo responsable nos consideramos dentro del movimiento del consumo responsable. No podemos viajar con una venda en los ojos. O sea, yo creo que, en primer lugar, debemos ser conscientes de nuestro viaje y de lo que hacemos. Yo creo que hay otras formas de viajar. Hombre, en un momento dado, a todas las personas nos viene muy bien coger un billete Ryanair porque nos permite ir más barato, pero claro, yo invitaría luego a las personas a decir, pero luego ¿dónde te vas a alojar? ¿Luego qué vas a comprar? ¿Qué vas a comer? O sea, si vas a un modelo de todo incluido, ya da por seguro que la población local eso no va a generar ningún tipo de riqueza a nivel local. Otra cosa es que lo mismo ni te interesa, que es lo que pasa mayoritariamente, ¿no? Pero si tienes un mínimo de inquietudes sociales y te preocupa un poco en qué deriva tu modelo de consumo, pues yo creo que ahí sí que hay opciones. Yo no quiero decir que haya que suprimir los viajes low cost, pero evidentemente tiene unos impactos muy negativos, ¿no? Pero hay quien defiende, dentro de estos debates que tenemos en la gente que nos preocupa el turismo, que habría que hacer solo un turismo de proximidad, en realidad, porque también dice, bueno, pues para conocer otras culturas también, oye, conoce a los inmigrantes de tu barrio, ¿no?, que los tienes ahí a la vuelta de la esquina, no hace falta que te vayas a Marruecos o a la India. Pero bueno, yo también entiendo que el turismo de proximidad, pues bueno, no es a lo mejor lo que todo el mundo espera. También cuando el viaje es un momento de evasión, de relajación, que está asociado también a muchas otras cosas, ¿no? Es un tema muy complicado, en definitiva. No, es un tema complicado, siguiendo lo que dice Nuria. O sea, de hecho, por ejemplo, vamos, mea culpa. Yo he ido a dar una conferencia en turismo responsable, he viajado miles de kilómetros en un avión. ¿En primera? No, ojalá. He hablado una hora y media y he vuelto a España. O sea, ¿sabes? El turismo tiene muchas contradicciones también, y siguiendo lo que dice Nuria, yo creo que fomentar un consumo responsable, yo creo que esa es la clave. O sea, ya no vamos a volver a estas cifras, como van aumentando, ya no van a descender. O sea, yo creo que tenemos que enfrentar esta realidad y desarrollar medidas de control, de mitigación, para que la cosa vaya mejor. Yo creo que el consumo responsable es clave. El consumo responsable relacionado con el medio ambiente, con temas de género, con enfoque de derechos humanos, con otras temáticas, ¿no? ¿Cómo es de nocivo, Valentina, el turismo en un crucero? Porque a lo mejor la piensa y dice, bueno, si vas en un crucero y va todo el mundo ahí, pues a lo mejor se contamina menos y es menos nocivo, ¿no? Aparte de las hordas que de repente desembarcan en un momento dado, como puede ser en Venecia. Danos un matiz, ¿no?, con el tema específico de cruceros. ¿Y te parece poco que haya hordas con 5 barcos de cruceros que desembarcan en Barcelona, que Barcelona es el primer puerto europeo? ¿Cuánta gente podría por número? Cinco barcos. Podrían ser 5 por 5, 25. 25.000 personas que desembarca en media jornada en un puerto, haciendo un impacto brutal. Gente que además muchas veces, como ya ha comido y ha bebido a bordo, no va a consumir nada. Entonces, también desde un punto de vista desarrollista, que no me parece el caso de adoptar, pero que muchas veces en las políticas públicas se adopta, también con esta perspectiva es que no sirve absolutamente para nada. Entonces tú tienes un impacto mental de gente que baja, que mea, que hace todas sus cosas, que no consume nada y que luego se vuelve a bordo otra vez a consumir, y que en tu ciudad ha dejado a lo mejor 2 euros en postales o en una cerveza barata en las Ramblas. Y esto es el impacto que puede tener. Por otro lado, yo pensaba en el turismo responsable, que me parece una óptica muy buena, y que pero por otro lado me parece que tiene algunos límites, porque está toda enfocada en el individuo. Entonces es responsabilidad individual, y yo sinceramente hasta allí no creo que llega a este tipo de perspectiva. Entonces sí que creo que puede haber políticas públicas también con un horizonte un poco más amplio sobre el turismo. O sea, habría que pensar un poco más a largo plazo y un poco menos a corto plazo. Pienso siempre en Venecia, lo siento, soy muy repetitiva, pero yo soy de ahí y entonces me toca muy de cerca el asunto. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se podría hacer no es poner una tasa para que los ricos puedan entrar y los pobres no puedan entrar, pero sí poner un número límite de gente que pueda entrar a la ciudad. Uh-huh. Sí, o sea, no sé cómo se puede hacer, pero seguro que se puede hacer de alguna forma. Bueno, es por polemizar un poco con Valentina. Bueno, es solo una anotación. Hay quien llama a los cruceros basureros flotantes. O sea, que la basura que tiran, iba a decir la mierda, y lo voy a decir, la mierda que dejan en las ciudades es considerable, pero la que van soltando según van por el mar parece ser que es bastante. O sea, es un nivel de contaminación que todo lo sueltan, todo, absolutamente todo al mar, toda la basura que generan. Pero bueno, por volver a lo de polemizar con ella, con el tema del el movimiento de turismo responsable, nosotros, las organizaciones que estamos en el foro, hablamos de movimiento porque Por supuesto, no queremos incidir en el tema de culpabilización de la persona que viaja, que yo creo que ese no es el elemento, ¿no? Aparte que el sentimiento de culpa hay que borrarlo de nuestras vidas siempre. A veces no, ¿eh? Porque, en fin. Bueno, o sea, por ejemplo, nosotros siempre hablamos desde diferentes vertientes. Una es el análisis, ¿no? El análisis de los impactos. Pero también, o sea, hacemos análisis para luego hacer incidencia. O sea, con esos análisis queremos advertir a las entes responsables de gestionar la industria turística para que tome medidas, ¿no? Bueno, Daniel ha mencionado varias veces el enfoque de derechos humanos, que lo que estamos pretendiendo algunas personas es que se analice el turismo en términos de vulneración o promoción de los derechos humanos. Evidentemente ahí hay entidades, actores que son responsables. Los estados, los gobiernos son los responsables de regular. Entonces, cuando hacemos estos estudios que hablamos de los impactos, evidentemente lo hacemos para que los consumidores y las consumidoras nos pensemos las cosas antes de viajar, pero lo hacemos sobre todo para incidir en las administraciones públicas y en la industria del turismo, aunque ahí nos meteríamos en otro gran tema, que es la responsabilidad social corporativa, para que cambien sus políticas, ¿no? Evidentemente los gobiernos tienen mucho que decir. Volvemos a lo de los gobiernos de izquierda y de derechas, es que da igual. Es que no se puede regular solo cuando ha llegado la devastación a una zona y cuando ya eso es irregulable. Habría que irreversible, tener, muchas irreversible veces, ¿no? Habría que intentar que nuestros gobernantes promuevan políticas en materia turística como en otras tantas más sostenibles, ¿no? Y más equitativas. Dice Nuria que los gobiernos son los responsables de regular la actividad turística. A veces. Y cada vez entiende que menos. Intervencionismo. No, en fin. O de desregularla y de ver ahí políticas de tierra quemada. Claro. Los gobiernos toman decisiones que afectan a movimientos de gente de un país a otro, a veces en forma turística, a veces de visita con otros motivos. Y a mí se me ocurría, cuando estaba haciendo la lista musical para este programa, que encontraba un montón de canciones que hablaban de turismo y viaje y violencia. No hemos hablado aquí de la violencia como uno de los ejes vertebradores del turismo, pero existe. Y voy a daros varios ejemplos en esta lista musical. Primero, ¿en cuántas canciones se ha jugado con el símil de los militares invadiendo un país y el turismo de masas? Te acordarás de tus favoritos, Celtas Cortos y Haz Turismo, una canción que te encanta a ti, David. Los había intentado borrar de mi mente, gracias por recordármelos. Tenemos a los Dead Milkmen con Beach Party Vietnam y, por supuesto, el himno, grandísimo, Dead Kennedys. Ya lo decían, además, influyeron claramente a los iluminados DEFCON 2, que nos decían aquello de veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico, vacaciones en Camboya y una polla. Lo decían exactamente debido a Holiday in Cambodia, que cantaban los Dead Kennedys. Dice en la letra, que vais a escuchar ahora mismo, vacaciones en Camboya es duro, pero así es la vida. Vacaciones en Camboya, no olvides de llevarte una esposa. Los Dead Kennedys. Off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice. ¿Cómo te gustan a ti, Juan Carlos, los de Kennedy? Dímelo. Pues más que a David Poch, fíjate. Así más o menos, la escala métrica musical de David. Bueno, recordamos que estamos en Barrio Canino, programa 161. Nos acompañan hoy en la mesa Valentina Longo, la del vehículo Longo que hacía el chiste malísimo, David. Ella es autora de este libro Lujo Low Cost, escrito como trabajadora infiltrada en cruceros. Tenemos también en la mesa a Daniela Moreno Alarcón. Ella es colaboradora de ICID y también forma parte del Foro de Turismo Responsable. Y también nos acompaña aquí en la mesa Nuria Tobar, que también pertenece, entre otros organismos, a este Foro de Turismo Responsable. Después completaremos el grupo de invitados también con una llamada por teléfono. Pero vamos a hablar un ratillo de esos cruceros que tanto nos molan, de ese barco de vacaciones en el mar que no. Empezábamos hoy en el programa con ello. Y no, hemos hecho los deberes, Valentina. Hoy me he estado dando una vuelta por las páginas de cruceros. Yo nunca he hecho un crucero. Y lo más que he montado ha sido así en las barcas del Retiro. La que da la vuelta, mola. No, en las otras. En yo la nunca, que, yo quiero. En las que hay que remar. Sí. Y he visto un crucero. Vuelta al mundo. Yo claro, me he ido a lo grande, ¿no? He puesto cruceros baratos. Y, barato, vuelta al mundo. Y luego, claro, cuando entré en la página he dicho vuelta al mundo, porque eso de pequeño Mediterráneo, gran Mediterráneo, no entendía muy bien lo que era. Y me digo, me da igual, vuelta al mundo, que es lo que mola. Y me he ido al más caro, pero a la opción más barata. Entonces me he cogido uno de 97 días, 96 noches. Que el gran de Willy Fogg, vuelta al mundo en 80 días. Sí, ¿eh? Salías, total, los tres meses ahí infinitos. Salías de Barcelona y acababas en Barcelona otra vez, pero dabas un voltio bastante. ¿Y cuánto grande salía? Pues en camarote estándar, que ya me dirás tú cómo va, son 10.300 euros. Oye, pues sale muy bien de precio. Sí, es muy baratito, ¿no? Pero nosotros que somos de suite, ahí para porque no vamos a llevar a estos dos personajes... Tres meses de camarote estándar. No, hombre, no. Entonces hemos pillado el de... El guay, el de suite. Con jacuzzi. Claro, 20.000 euros. Perfecto, ¿no? ¿Qué te parece? Cuéntanos tú qué nos vamos a encontrar en este crucero, porque vamos a tener que aguantarlo 96 noches y 97 días. Es que, claro, 96 días en un crucero, en un camarote estándar, te vas a morir, porque el camarote estándar son menos de 12 metros, sin luz, sin nada, o sea, que vas a estar dentro como de una jaula, bueno, con luz artificial casa, todo el rato. Así fue mi primera casa en lavapiés y aguanté 2 años. O sea, que no critiqué. Por eso te has quedado metros así ahora. Bueno, y entonces, ¿el camarote estándar que es inasumible, entonces? O sea, si vas una semana, yo creo que te da un poco igual, porque vas a vivir toda tu vida afuera. De hecho, te empujan a vivir toda tu vida fuera del camarote, porque como decía antes, hay actividades todo el día y toda la noche hasta que no puedas más y te desmayes en tu camita estrecha de camarote. Pero 3 meses es que es muy largo. Y además 3 meses, o sea, el viaje alrededor del mundo sabe mucho a viaje transatlántico de los años 30. O sea, es todo imaginario, no se puede ir en camarote interior. O sea, que ahorrar un poquito, ¿eh? Porque por un poquito más mejora la experiencia de usuario. Merece la pena los 20.000 pavos. Merece muchísimo la pena 20.000 pavos. Oye, antes de entrar en... Parezco una que hace publicidad de los cruceros, gente. No, bien, bien, bien. Vamos a ser ecuánimes. No, antes de profundizar un poco, ¿no?, en el trabajo que has hecho con lo de lujo low cost, Daniela, Nuria, ¿tenéis alguna experiencia de primera mano con los cruceros o no? Yo no, nunca he viajado. Desafortunadamente. ¿No? ¿Y os apetece? ¿Consideráis que podría haber algunos cruceros sostenibles o algo así, o es imposible? Esos monstruos. A mí no me apetece, sinceramente. No, no, un viajecito por las islas griegas, pero no en crucero, con un capitán griego. Mira, con Varoufakis. Con Varoufakis. Bueno. Ya salió. Mira, yo me acuerdo, yo estudié aquí en la Universidad de Alicante en turismo. Me acuerdo que en una asignatura nos hicieron un ejercicio de plantear los impactos negativos de los cruceros y quedé tan espantada que dije, yo nunca más, nunca voy a viajar en un crucero. Sí, sí. Y eran solamente los impactos medioambientales, ¿eh? Ya los sociales y todo eso. Claro, yo no me ocupé mucho de los impactos medioambientales. Sí, sí. Me interesaba mucho más lo que pasaba a bordo. Y... Claro, viste la serie esta de Barco del Amor, Love Boat, y ya estabas pensando en qué ocurría dentro de un crucero. A mí lo que se me ocurre... Era vacaciones en el mar. Love Boat, vacaciones en el mar. Sí, no has dicho Barco del Amor, por favor. El Barco del Amor, tú estás pensando en Barco de Colegas de Gigatron. Era vacaciones en el mar. Yo veía las vacaciones en el mar, la serie esa. Y yo, en la primera época de Teta 5... Y el afroamericano anunciaba Trina Piña Colada, ¿no os acordáis? Sí, efectivamente. En la primera época de Teta 5 echaban Vicky el Vikingo y luego Vacaciones en el Mar. Y yo caí por culpa de Vicky el Vikingo. De hecho, fue la mejor publicidad que la industria del crucero pudiese tener en los años 80, porque empezó a emitirse en el año 86 y los cruceros de placer empezaron en los años 60, por ahí, en el Caribe, para reutilizar los barcos que antes se utilizaban para cruzar el Atlántico o los océanos, pero como transporte de pasajeros. Uh-huh. Cuando el avión ya empezó a tener más pasajeros que los barcos, que hacían con los barcos, reacondicionaron algunos y empezaron a hacer los cruceros por el Caribe, que de hecho sigue siendo el primer mercado mundial de cruceros. Luego viene Europa, pero mucho después. Uh-huh. Y los primeros pasajeros en el mundo siguen siendo los estadounidenses. Entonces también en esto a lo mejor tenemos que pensar si es un tipo, un modelo de turismo que nos apetece seguir alimentando. En fin, veo, Valentina, que sabes mucho de cruceros. Entonces, mi pregunta es, ¿tú sabías mucho de cruceros y como sabías mucho y querías escribir un libro, te infiltraste a trabajar en un crucero? ¿O dices, estoy apurada de pasta, me voy a trabajar en un crucero y mira, he trabajado en un crucero, pues ya que estoy, escribo un libro? Ni lo uno ni lo otro, la verdad. Yo soy, repito, soy de Venecia, ya lo he dicho como 100 veces sois, entonces queda claro, ¿no? Y como estaba estudiando los tripulantes de los barcos mercantes, uh-huh, luego me entró mucha curiosidad por estos gigantes que pasaban por el Canal Grande, por el Canal de la Giudecca, y llegaban hasta el puerto marítimo. Y dije, hombre, a lo mejor puedo ir a ver lo que pasa ahí. Entonces, como etnógrafa de toda la vida, me fui al puerto de Venecia y me quedé ahí un año para hacer entrevistas con la gente, con los tripulantes y las tripulantas que bajaban. Pero como la gente estaba tan agotada, no discernía un día del otro, no sabía ni siquiera casi dónde estaba, no sabía contarme muy bien lo que pasaba a bordo, porque cada persona trabajaba tantas horas que solo conocía bien su departamento, su lugar de trabajo, también su espacio físico de trabajo, pero no conocía el barco. Entonces dije, claro, es que tengo que subir a bordo, porque si no, no estoy entendiendo de verdad lo que pasa a bordo. No estoy entendiendo porque el chico chino que trabaja en la lavandería solo me habla de la lavandería y me dice, y no me puede contar nada de su vida, porque cada día es igual exactamente al otro, trabaja 7 días sobre 7 y nunca sale a ver a la luz del día. Entonces ahí decidí ir como pasajera. Pero claro, ¿qué pasa? Como pasajera, aparte de tener que pagar mucho dinero de mi bolsillo, además tú ves el espectáculo total, esta cosa que parece lujosa, ahí entras, el camarote enorme, los espejos que multiplican el espacio, la madera, lo ves todo bonito. Y ahí, la primera vez que entré como pasajera, le pregunté, claro, tenía un acompañante indonesio, un trabajador que me acompañó al camarote, y yo vi que el ascensor iba solo del número 4 al 12. Entonces me dije, ¿y ahí abajo del 12 qué pasa? ¿Qué hay? Y él me dijo, nada, no hay nada, ahí no existe nada, solo hay nuestros camarotes. No entres. Entonces, ahí. ¡No entres! De hecho, lo intenté y me echaron, por supuesto. Es un espacio protegido solo para la tripulación. Entonces, claro, me quedé un poco decepcionada porque sí, vas al gala del comandante, entiendes muy bien el imaginario, cómo está construido, por qué la camarera filipina trabaja de camarera filipina y la rubia alemana trabaja de animadora y el capitán es un hombre o italiano o inglés. Por supuesto. Todos los estereotipos ahí encajan perfectamente, de verdad. O sea, encaja porque tienen que encajar. Es como una confirmación del imaginario del hombre y de la mujer media del norte global. Es como lo que planteo antes, ¿no? De la reafirmación de los tópicos, ¿no? Cuando viajas a un país, de lo exótico y todo esto, ¿no? Por supuesto. De hecho, las tailandesas, ¿qué hacían? Bailaban bailes balineses. ¿Masajes? ¡Masajes! Por supuesto. He acertado por casualidad, ¿eh? Era demasiado obvio. Pero es tan obvio que luego funciona así. Entonces, después de estar como pasajera, decidí ir a bordo como trabajadora, porque si no, no me enteraba de lo que pasaba, que a mí me interesaba la tripulación, por supuesto. Entonces decidí embarcarme como azafata y de ahí me fui como 3 meses en diferentes periodos de tiempo. Y pude ver lo que pasaba debajo de la línea de flotación, que es lo verdaderamente interesante, por lo menos para mí, que quería tener una visión desde abajo. Y entonces, ¿sabes cuando me hago la pregunta? Si los camarotes que decía Juan Carlos son muy pequeños, para viajar de unos 3 meses, 12 metros cuadrados, ¿los de la tripulación cómo son? Bueno, depende siempre de la posición, ¿no? Claro, si no eres capitán o alto oficial. Yo podría ser un cutre trabajador, me lo planteé, de hecho, una vez. Ir a trabajar ahí, un contratillo de mierda, a trabajar mozo de limpiar habitaciones o algo de eso. A ti no te contratan para limpiar habitaciones primero. Te contrataría como otra cosa, porque eres español, eres demasiado blanco. Maldita sea. Y te pagarían demasiado poco para que tú aceptara. Uy, yo he cobrado demasiado poco, ¿eh? Cobro muy poco, de verdad. ¿Cómo es? Ya ¿Ganas 500 euros al mes? A veces. Bueno, entonces a lo mejor, ahora con la crisis, me han dicho que han cambiado mucho las nacionalidades. Ahí está la clave, yo creo. Valentina, que estamos hablando sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en las plantas que no, cuando fuiste de turista, no te dejaron bajar? ¿Cómo es la certificación? Ya nos has planteado un poco, ¿no? Por nacionalidades, ¿no? Bueno, creo que los filipinos son los que más trabajan, ¿no? En general en la marina mercante y tal. ¿En el turismo también trabajan mucho o no? Trabajan mucho también. De hecho, sí, los filipinos tienen muy buenas escuelas de marina, de, ¿cómo se dice? Para navegar, sí. Entonces, debido a la colonización inglesa, y entonces son muy buenos marineros. Lo que pasa es que son muy buenos marineros, pero como no son blanquitos, no se pueden ver mucho en los pisos superiores. Entonces, muchas veces trabajan de fuerza común, se dice, o sea, del eslabón más bajo que hay a bordo. O sea, el eslabón más bajo que hay a bordo, que es mucha gente, porque pensamos que un crucero de 3.000 personas tiene como 1.000 personas de tripulación. 1.000 personas que viven de 4 o 6 meses los oficiales, hasta un año o más, según las voluntades de la compañía, a bordo. Entonces se forman como comunidades, o sea, son como pueblos. Y son pueblos estratificados por nacionalidad, procedencia, color de la piel, como lo queramos llamar, me da un poco igual, pero todo esto se condensa en el hecho que tú estás en una posición debajo de todo. Y luego hay gente europea del este o mujeres, por ejemplo, que son suboficiales, y luego oficiales y altos oficiales, que son todos hombres y muy blanquitos, europeos o occidentales en general. Y esta estratificación significa también que tú tienes determinadas condiciones de vida a bordo. Y quiero recordar que tú vives y trabajas a bordo. O sea, no puedes darte un paseo a donde sea e irte a tomar unas cervezas en un parque. No, tú estás a bordo todo el rato. Y si eres de la base de la pirámide social, tu contrato será más largo, mientras que si eres de la, del ápice de la pirámide, tu contrato será más corto. Vamos de los 4 o 6 meses a los... Yo encontré gente que estaba a bordo, que había estado a bordo como 2 años y que ya no hablaba. O sea, se había pirado completamente y ya estaba súper alienada. Era un tío indonesio en este caso, un carpintero indonesio. Entonces, ¿qué pasa? Que si eres oficial, tu camarote estará en el puente alto, cerca del de donde la se línea del mar. Sí, no, arriba normalmente, arriba. Porque si eres un oficial de cubierta, tienes que estar cerca de la plancha de comando. Entonces estarás arriba, mientras los suboficiales estarán todos abajo de la línea de flotación, compartiendo camarote con una persona o con más personas, con el baño todo de metal, claro. O sea, de repente es que como si se apagaran las luces, ¿no? De los colores calientes, cálidos, las moquetas, los espejos, de repente abres una cortina pesada, pasas la puerta y se transforma, o sea, es como una pesadilla, se transforma, todo es metal, todo es luz de neón, no hay luz natural, hay frío, el suelo también es de plástico normalmente, que se lleva tacones, y las azafatas tienen que llevar tacones, arriesgan la muerte todas las noches. Y entonces tus condiciones de vida cambian muchísimo. La comida también es diferente, esa es otra cosa. O sea, hay tres tipos de sitios donde se puede comer y según tu posición otra vez. Entonces, hay lo que yo llamo, ¿cómo se llama? Donde comen los animales, la mangiatoia. Abrevadero. Pesebre, sí. Pesebre, bueno, que parece algo parecido. O sea, solo metal. Donde he estado yo a bordo, solo había, y la mayoría de esta gente era del sureste asiático, indonesio, filipinos, había muchos chinos en la lavandería, y gente de Latinoamérica, o sea, que eran los que percibían menos salario, algunos africanos, poco porque son demasiado negros, entonces tampoco está bien. Y ahí es como comer, o sea, es como pastar básicamente. Comida muy aburrida, siempre igual, pocas cosas frescas y todos los días iguales. Mientras luego había un comedor para los suboficiales y las suboficialas, que las mujeres estaban todas concentradas entre las suboficialas, o sea, el 20% de las mujeres que trabajan a bordo, toda en este rango. Y la comida un poco mejor, sin embargo, siempre la tele encendida, otro comedor un poco impersonal y bastante feo. Yo me encontré más de una vez insectos en la lechuga, o sea que no era exactamente un restaurante. Luego los oficiales, por otro lado, con su super salita super mona, con flores, que se veía algo de luz, y la misma comida de los pasajeros. O sea que se construye una especie de sociedad segregada que no tiene que ver solo con el trabajo, tiene que ver también con tu lugar en el mundo. O sea, sitúa a los seres humanos en diferentes grados de humanidad, diría yo, como si los estómagos o la ganas de dormir fueran diferentes para gente con grados diferentes. Wow, tremendo. Bueno, ¿cómo se llama el libro? El título en italiano es... Lusso Low Cost. ¿En castellano va a tener el mismo título o se va a cambiar? Igualito, ¿no? Para que la gente no se pierda. Bueno, es un tema muy interesante, pero bueno, hoy tenemos un tiempo limitado. Te invitamos, si te apetece, a que cuando salga el libro en castellano vuelvas aquí a Barrio Canino y seguimos tratando los temas de los holocaustos, ¿te parece? Por supuesto, con mucho gusto. Yo creo que la gente se habrá quedado ahí muy, muy pensativa, con esta estratificación ahí por plantas y de todo. Que es igual que el programa, hay estratificación, igual. Estás tú y yo. ¿Sabes? No. Estamos estratificados, efectivamente. Yo estoy alienado, ni hablo. ¿No te vas a dar cuenta? Ya. De 2 años esta parte no he abierto la boca. A mí lo que me estaba viendo... ¿Puedo solo decir una cosa? De hecho, sí. Es lo que pasa en todas las ciudades, es lo que pasa en la vida real. Simplemente que ahí es mucho más evidente y mucho más normado, pero no es nada más que lo que está pasando también en nuestras ciudades. Sí, pero está como escondido, ¿no? Está como ahí debajo, ahí en un submundo. Eso extraño. Es un mundo, sí. De hecho, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Y como esto parece una novela de ciencia ficción distópica me he encontrado muy a gusto ahí dentro. Es un Mad Max bajo el mar o algo así. Bien. A mí lo que me estaba viniendo ahí a la mente cuando contaba esto Valentina era, me saltaba la violencia de nuevo. Como una rebelión a bordo, ¿no? Una motina. ¡Motina! Y de nuevo viene el tema que os sacaba ya antes, ¿no? La violencia unida al turismo. Y ahora ya redondeamos el programa con el comienzo de todo, este asunto de programa, y es matar hippies en las 10. Aquí ya se unifica todo como un gran pañuelo cósmico. Hablábamos, os decía antes, de esta relación entre turismo y violencia, y cuando en el año 82 Siniestro Total publicaban sus dos primeros discos, que eran Ayudando a los Enfermos y Cuando se come aquí, las Islas Cíes no eran conocidas por el mundo en general, más allá de la ría de Vigo, excepto por un colectivo que las hizo sede de sus veraneos, los hippies New Age, que proliferaron por Europa durante los años 80. Música étnica, porritos, buen rollo, voto socialista, la enésima liberación sexual. Lavapiés, vamos. Paraísos para las vacaciones. Los demás pasta, que tenía más pasta de estos de los hippies New Age, iniciaron el turismo sexual por el sudeste asiático. Esto como lo cuenta Michel Houellebecq en el libro este de Plataforma. Y los que tenían menos pasta, pues iban a las CIES. Esto a las hordas viguesas punkis, pues les sentaba mal. Y entonces... Claro, porque eran hippies y pobres, lo peor de los dos mundos. Exactamente. Y entonces, ¿qué hacían? Se iban a las CIES. Y como cuentan en esta canción que vais a escuchar, dicen, llego a la isla, lo saco de la tienda, le doy en la cabeza, le corto un brazo, le arranco una pierna, le saco las uñas, le muerdo una oreja. Vienen sus amigos, pero me da igual. Son unos hippies y los voy a matar. Siniestro total. Voy a matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mata hippies en las tías. Mata hippies en las tías. Mata hippies en las tías. Mata hippies en las tías. Les arranco las piernas, les saco las uñas, le muerdo las orejas. Con esto se ha acabado, hoy no queda más. Me agarro al barco, otro día volveré. Mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías, mata hippies en las tías. Bueno, yo creo que antes de que acabe el programa tendremos que decir dónde hemos estado cada uno de nosotros de veraneo, y al final lo de matar hippies en las CIES yo creo que va a volver a salir. Yo lo digo ya, lo he hecho. Lo has hecho. Ya está, se acabó. Bueno, ahora os voy a contar una cosa que no he hecho yo este verano, pero lo hice justo antes del verano. Tenemos al otro lado del teléfono a Marc Javierre, él es fotógrafo y él ha hecho un par de trabajos relacionados muy estrechamente con el turismo. Uno de ellos es Tourist Walk, un trabajo fotográfico acerca de la conversión de las Ramblas de Barcelona. También otro trabajo que se llamaba Lloret Paradise, del que yo creo que el título habla por sí mismo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Marc, que yo creo que nos está escuchando. Marc, ¿estás por ahí? Buenas noches, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Sabemos que tú eres de Barcelona, pero te hemos pillado en otro sitio que yo creo que merece la pena que nombres. Estoy en Palma de Mallorca, sí. Ahí está. Traidor, traidor. Campeonato de Balconing, quizá. Es tremendo, esto es tremendo también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Hay que ir esquivándolos, ¿no? Porque van cayendo y tal. Total, hay que ir con un paraguas. Oye, mira, Marc, yo te voy a contar una cosa que yo he hecho hace un par de meses. Me fui a Barcelona en avión, podría haber sido en crucero, pero de Madrid lo tenía complicado. Ahí en el Prat nos pillamos el aerobús, nos bajamos en Plaza Cataluña, nos bajamos andando por la Rambla y fuimos a la Barceloneta y nos quedamos Torrija debajo del sol. ¿Hemos cumplido bien el circuito? totalmente, sí, sí. Luego la vomitona es al final de todo, sí, sí, ya llega al mar directamente. Sí, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es estos trabajos que has hecho tú sobre la transformación de la Rambla. ¿Qué tenía antes la Rambla que no tiene ahora? ¿Y qué tiene ahora que no tenía antes? Bueno, no es que... No sé si el tema es tener o no tener antes o después, no sé si el tema es el tiempo. Yo creo que el tema aquí es un problema de económico a nivel mundial, ¿no? Porque es el tema del neoliberalismo. Entonces, en Barcelona los poderes fácticos y el lobby turístico se han decidido a explotar la ciudad a tope, ¿no? Y eso ha hecho que se transforme todo el centro de la ciudad, se expulse a los vecinos, suban los precios de los pisos y que Barcelona ya no sea la Barcelona que nos gustaba vivir. Más que nada, creo que eso es un pequeño resumen de todo eso. Si te paseaste por la Rambla, viste que ahí no había muchos de Barcelona. No, la verdad es que lo que había era mucho turisteo. Yo además fui un fin de semana mágico porque se juntaba el Primavera con el concierto de AC/DC. Y la verdad es que la fauna era tremenda. Claro, porque iba a ser Primavera. Sí, sí, sí. Bueno, si estuviste en el Primavera, tampoco hay mucha gente local. Sí. Hombre, no, yo no iba al Primavera, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Yo te iba a llamar pijo directamente, ¿eh? No puedo decir aquí a qué iba, la verdad. Ah, vale, vas a otra cosa entonces. Bueno, queríamos comentar también un poco acerca de las transformaciones, de cómo ha cambiado el paisaje humano de, pues, de las Ramblas del centro de Barcelona. Hemos estado hablando, se ha mencionado aquí la llegada de los gigantescos cruceros al puerto de Barcelona. Hemos hablado un poco de ello, pero nos interesaba que nos contaras qué dicen los vecinos de todo esto. Hemos visto protestas, no al turismo, sí al modelo turístico actual en Barcelona. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Cómo va esto? Bueno, los vecinos sí, cada vez quedan menos, O sea, el problema de Barcelona es la explotación del espacio público, ¿no? Que es lo que explico yo en el libro Tourist World, ¿no? Es que finalmente no puedes salir a la calle, no hay comercio próximo, no hay supermercados, no puedes comprar nada y sencillamente ya no hay vida de barrio, no hay vecinos, ya no puedes ir a Plaza Real a tomar nada porque eso es Lloret de Mar o Magaluf casi. Y esa transformación hace que Barcelona, yo creo, que haya perdido muchísimo de lo que tenía, ¿no? Y el tema de los cruceros que dices, bueno, es un tema un poco aparte, es un tema que empezó en 2005, que se apostó mucho por construir esas terminales de cruceros, pero es lo mismo que el aeropuerto de Barcelona, se triplicó la capacidad del aeropuerto de Barcelona para que pudiese llegar más gente. Es decir, aquí hay una gente que está dispuesta a forrarse con la ciudad, que son los propietarios de los edificios, los propietarios de los locales, y querer forrarse con la ciudad quiere decir que tiene que pasar muchísima gente por ahí, y eso comporta, pues, evidentemente, la expulsión de los vecinos y el malvivir de la gente que queda ahí. Yo creo que el resumen ahora mismo es ese. Y nuestra lucha, la lucha de Barcelona, creo ahora, es recuperar la ciudad para los habitantes, para los barceloneses, y la limitación de la explotación turística de la ciudad, ¿no? Que es lo que está intentando la alcaldesa Colau, ¿no? Tienes otro trabajo que es Lloret Paradise. Yo tengo un amigo que es de Toilet de Lloret del Mar, ya me he adelantado, y lo llama Toilet del Mar. ¿Cuándo se empezaron a torcer las cosas ahí, ¿no? Porque creo que viene ya también de bastante antiguo, a pesar de que ahora le ha ganado por la mano, parece ser a nivel mediato Magaluf y cosas así, pero en Lloret del Mar, ¿cuándo este modelo tan demencial se implantó y se ha ido continuando? Imagino con... ¿no? Ha gobernado siempre la misma gente, distintos gobiernos, porque aquí también, hoy en el programa de hoy nos hemos planteado si realmente hay diferencia entre derecha e izquierda en lo que respecta al turismo, ¿no? Que va. No, eso de derecha a izquierda yo creo que no, que si hablamos de socialistas o CIU en caso de Lloret, yo creo que son lo mismo. Ahí lo único cosa que interesa es ganar pasta a punta pala, y los cambios radicales creo que vienen por otra gente, ¿no? En Lloret, eso empezó en los años 60. O sea, la primera foto que pongo yo en el libro Lloret Paradise son varios marcos pequeñitos de un hotel que va creciendo, que tiene una señora en su hotel de toda la vida. Eso es, la misma gente de Lloret ha explotado su pueblo de esa manera, ¿no? Bueno, ya te digo, el turismo en España empezó en los años 60. De hecho, España es la meca del turismo en Europa, ¿eh? Podemos decir, es, mira, me atrevería a decir que es la Tailandia de Europa, fíjate. A la toma, ¿eh? Sí, sí, porque además, perdonad que os lo diga, pero está lleno de putas, ¿eh? También. Y, sí, sí, sí. ¿Eh? Y, no, caretas fuera, claro. Claro, creo que lo habéis dicho antes, ¿no? Pero es que la prostitución en España es el país que más recibe prostitutas de toda Europa, ¿me entiendes? Y en la Jonquera hay un prostíbulo gigante con 1000 putas dentro. Con perdón de Dios, eso no es normal. Y luego está el tema del alcohol barato, o sea, eso es prostitución y alcohol mucho más barato que en el resto de Europa. Ya sabemos a lo que vienen los turistas a la península. Los vecinos de Barcelona se movilizaron y hubo varias manifestaciones en lo que se llamó la crisis de la Barceloneta, ¿no? En agosto de 2014. Manifestaciones de millares de personas contra lo que era el modelo turístico de la ciudad, ¿no? Hasta este momento. El detonante de la crisis fueron pues esto, el tema de los pisos turísticos que causan molestias a los residentes y que en los últimos tiempos han proliferado en toda la ciudad, bueno, no solamente en Barcelona, sino en muchas otras poblaciones, ¿no? Costeras. ¿Cómo viste tú estas propuestas y estas protestas? Bueno, y es que el tema del turismo lo empecé a mirar, lo estaba mirando a tardar ya en 2006 con lo de Marinador y que se juntaba con la burbuja turística y tal, ¿no? Y en concreto en Barcelona empecé en el 2010, ¿no? Claro, ahora en 2014 ahora me llama mucha gente, me contacta mucha gente porque realmente la cosa ha explotado, la cosa es insostenible de todas las maneras, los vecinos no pueden vivir, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vi? Pues es que claro, ¿cómo quieres luchar contra el poder? Pues hay que enfrentarse al poder, ya te digo. Yo creo que ha habido un cambio de gobierno en Barcelona a favor de un determinado movimiento que es por algo, no es por nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que estamos ahí. Vamos a luchar contra ellos, y digo ellos porque son el poder, son los que tienen el dinero, las propiedades y todo eso, y vamos a luchar contra ellos. Creo que es lo que hay que decir ahora. Aquí en el programa, a lo largo de, bueno, sobre todo en la primera parte en la que se estaban planteando un poco las líneas generales del programa, se ponían, pues, bueno, no era una cuestión de poner todo en contra, todo a favor, ¿no? Y hemos visto que hay unas líneas rojas que se pueden pasar, otras que no. Todo el tema de generar puestos de trabajo, no puestos de trabajo, la ciudad afectada completamente, llena de turistas, cuánta gente trabaja en Barcelona de esto, cuánta, ¿no? Todo esto mezclado con lo que tiene que ver con esta moratoria que plantea la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ¿qué mejunje sacas tú una conclusión un poco así razonable de todo esto? Yo creo que estas dos semanas pasadas, no sé exactamente, porque ya digo, no estoy muy al tanto de lo que está pasando, pero sé que ha habido manifestaciones de trabajadores del turismo en Barcelona. Porque están sobreexplotados, hacen más horas de las que deben, no les pagan lo que les deben. Es decir, eso de que se crea trabajo, evidentemente, pero ¿qué tipo de trabajo? Un sueldo de 800 euros al mes por trabajar 12 horas al día en un hotel, o 600 euros al mes para trabajar también 12 horas al día limpiando habitaciones, ¿esos son trabajos? Sí, claro. ¿En qué hemos convertido Barcelona o el resto? No sé, no tiene mucho sentido para mí todo eso. No me acuerdo la otra parte de la pregunta. Hacía referencia exactamente a un resumen en general de todo esto. Es todo negativo en cuanto a esta afluencia del turismo de baja calidad, o queda algo que salvar, o que podemos decir es positivo en algún aspecto. Sí, porque algún grupo bueno toca en el Primavera. Bueno, en Primavera ya hablaremos en otro programa, ¿no? Venga, un monográfico, venga, invitamos a Gaby, venga. ¿Qué hay de bueno? Me preguntas qué hay de bueno. Si hay algo bueno. Si no hay nada, dilo, toda una mierda, dilo. No creo que sea toda una mierda, efectivamente. Yo creo que se mueva gente para visitar, para viajar, está bien. Pero lo que pasa es que si se hace desde un punto de vista completamente neoliberal, es decir, hay una oferta que crea una demanda, ¿por qué viene la gente a Barcelona? Pues porque hay vuelos baratos y porque hay hoteles baratos. Pero ¿qué experiencia saca la gente de venir a Barcelona? ¿Beber calimocho en la Rambla? ¿Eso qué experiencia es? Es lo que nos hemos de plantear. ¿Por qué pasa eso? Pues para que determinada gente se forre. Ya está, entonces nos están moviendo a todos en aviones, nos están alojando en hoteles, y eso es un negocio gigante. ¿Y qué deja a los trabajadores y qué deja a la ciudad? Pues las migas, las putas migas. Y los que se forran, pues son los de siempre. En Barcelona son los de siempre. ¡Hala! Así, queda dicho. Bueno, Marc, vamos un poco ajustados de tiempo y vemos que hemos dejado unos cuantos flecos contigo, así que tendremos que hablar. Igual te llamamos, te pasas por aquí, vamos, ya veremos cómo lo cuando hacemos. Cuando vengas por Madrid, te tienes que pasar por el estudio. Venir a Barcelona, venir. Sí, entonces, el estudio móvil lo sacamos en cualquier momento, eso no hay problema. En fin, para despedirnos de ti, Marc, atendiendo además a una sugerencia que nos hacías musical, vamos a poner el tema de Quimi Portet, de La Rambla, que además ya nos tocaba el corazón. Cuando me ha dicho, Juancar, la sugerencia que nos planteabas, he dicho, por supuesto. Así que con este tema te vamos a dejar, Marc, un placer y muchas gracias por haber estado ahí. Venga, un abrazo, pues. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y es que a mí personalmente me gustaba mucho el último de la fila. Sé que aquí en Barrio Canino decir esto es peligroso, pero a mí me gustaba el último de la fila. Bien. Cuando se separaron, mi amigo ya. Bien, bueno. Aviones plateados es un temazo. Y otros más. Pero en fin, cuando se separaron a mí me dio bastante penita. Y bueno, la mayoría de los fans del último de la fila. No te vi peor desde que se separaron los Nikis. Sí, Juan y Junior. Bien. La mayoría de los fans siguen con pasión la carrera de Manolo García en solitario, pero a mí, pues la verdad es que no me dice nada. No me tal. Me falta algo. Y quizás ese algo sea Quimi Portet. De manera que empecé a buscar lo que hacía Quimi Portet. Y me di cuenta de que ante la nobleza y esta bondad que exuda Manolo García, ¿no?, el contrapeso era este cinismo y mala leche que derrocha Quimi Portet por otro lado, ¿no? Y es que este hombre, curiosamente, ha tenido una carrera en solitario mucho más prolífica que la de Manolo García, mucho más irregular, también hay que decirlo, no todo es bueno, hay cosas... Muchos discos en catalán también, que por eso tuvieron menos trascendencia. No, independiente de que sea en catalán, pues hay cosas que son un tostón, y cosas que son brillantes, hay que decirlo bien. Vamos a traer una canción la que nos planteaba Marc Javier, La Rambla, que es de su disco del 97, Hockey sobre piedras, lo entiendes, ¿no? No. ¿Cuál es Hockey sobre piedras? Ah, ahora sí. Lo que pasa es que a lo mejor tienes que verlo escrito. Es que lo del catalán... Bueno, bien, en fin. Esta canción, que nos hace un retrato de La Rambla, en la cual, evidentemente, no podía faltar de lo que nos hablaba Marc, los turistas, ¿no? Y nos dice Quimi Portet, voy a traducir directamente al catalán, porque tengo esta facultad, así en mí mismo. Si me equivoco en algo, pues me perdonáis los catalanoparlantes. Dice, vamos a dar una vuelta por la Rambla, nos pondremos, beberemos xaropets de color, entiendo que son unos batidos de colores. Vamos a dar una vuelta por la Rambla, nos pondremos gorros de papel, nos pintaremos la cara de rosa y hablaremos en extranjero. Esto es lo que ve Quimi Portet por la Rambla. Thank you. Bueno, aquí escuchábamos en este Barrio Canino 161 a Kimi Portet, esa canción dedicada a la Rambla, que era una sugerencia musical de Marc Javier, el fotógrafo con el que estábamos hablando ahora. Si queréis ver a Marc Javier, le podéis ver también, no solo a él, a mucha más gente, en un documental que yo creo que si os interesa el tema del programa de hoy, yo creo que también os puede interesar este documental. Se llama Bye Bye Barcelona y es un documental de Eduardo Chivas, Chivas con B, y lo tenéis en YouTube íntegro y además con subtítulos, con los subtítulos que necesitéis para entenderlo en castellano o en inglés. Y bueno, ahí veis a Marc y veis a mucha otra gente, vecinos del centro de Barcelona, y hablan además muchos también sobre el tema de la Sagrada Familia, del Park Güell, y bueno, pues el tema de los de la transformación de la Rambla también está muy presente, y es un documental bastante interesante que dura una horita y yo creo que bueno, que merece la pena echarle un ojillo. Es que decía Marc, ¿qué vas a hacer en Barcelona? ¿Tomarte un calimocho? Pues oye, tomarte un calimocho mirando la Sagrada Familia, así te inspira, calimocho, Sagrada Familia, bien. Entre mirar la Sagrada Familia sin calimocho y mirarla con calimocho, ¿dónde va a parar? Mira, haciendo los deberes sobre Barcelona. Magaluf, yo creo más. Criticar sí. El paradigma Magaluf, más bien, no más que tomarte un calimocho deambulando por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Viendo un poco cómo hablaban algunos de los vecinos de que la Rambla, pues de alguna manera se había convertido en un escaparate de lo que parecía que los turistas querían ver, ¿no? Que luego realmente lo que se decía es que esto está perdiendo el sentido y en algún momento perderá el valor. Y esta burbuja, que ellos hablan también, y tú también, Valentina, has hablado antes de burbuja, esta burbuja del turismo llegará un momento en el que pinche y entonces a ver qué vamos a hacer luego, porque nos estamos cargando todo lo que hay detrás de ese escaparate que estamos ofreciendo, ¿no? Y al final encontré una palabra que definía muy bien todo ese proceso de escaparate orientado a turistas y es que una... no es gentrificación, claro, que no, gentrificación no encaja con esto. Mucha más bonita y más creativa, es urbanalización. La urbanalización de la ciudad, una ciudad que realmente no tiene nada. Me gusta. Ahí lo dejo. Voy a recapacitar sobre ello. Pero mientras recapacitamos, vamos a recuperar un tema que ha salido varias veces a lo largo del programa, que hemos picado así, y además ha salido inevitablemente cuando hablamos de turismo, hemos hablado de turismo sexual, y hemos hablado de mujeres dentro del turismo como trabajadoras, incluso como turistas también. Y queríamos también plantearle a Daniela, puesto que es tu tema, que nos cuentes un poco, pues hemos hablado de estas relaciones postcoloniales entre países ricos y países pobres, de comercio local afectado, no afectado. ¿Hay una perspectiva de género transversal a todo esto, que entiendo que es permanente y constante? Pues no. Y cuando se trabaja el turismo con enfoque de género, no solamente nos tenemos que focalizar en el turismo de masa, o sea, los estudios, las investigaciones y proyectos que también Nuria ha participado, incluso en los turismos, en los tipos de turismos que se ven más sostenibles, por ejemplo, el turismo rural, el turismo comunitario, tampoco se ve el enfoque de género en este tipo de turismo. Entonces, yo creo que actualmente trabajar el turismo con enfoque de género debería ser absolutamente prioritario, porque las mujeres están en una mala posición tanto en el turismo de masas como también en el turismo comunitario. Si bien es cierto, hay impactos, por ejemplo, medioambientales menores en un turismo rural comunitario, pero cuando vemos todo este tipo de turismo desde el enfoque de género, incluso nos encontramos casi con los mismos problemas que sufren las mujeres en el turismo de masas. Por ejemplo, la precarización laboral, o el tema de la brecha salarial, la segregación horizontal y vertical, la capacidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones. Por ejemplo, yo participo también en una ONG inglesa que se llama Equality in Tourism, Igualdad en el Turismo, y hice una investigación sobre la toma de decisiones de las mujeres que trabajan en tour operadores en Londres. Uh-huh. Y el resultado fue realmente espantoso desde mi punto de vista, porque menos del 10% de las mujeres ocupan cargos de poder en los tour operadores y también en las empresas vinculadas con los cruceros, ¿no? Entonces estamos hablando de Londres, que aparentemente, vamos, todo el mundo debe pensar, bueno, ahí está la igualdad, no sé qué, pero no sucede nada. Entonces imagínate cómo está el patio en otros sitios, o por ejemplo, en Nicaragua, en el turismo rural comunitario, las mujeres no participan en la toma de decisiones porque no son propietarias de la tierra. Y para ser socio y poder participar en las asambleas, tienes que tener propiedad de la tierra. Entonces, cuando entra este enfoque en el desarrollo del turismo a nivel más general, también se van generando otras categorías de análisis del turismo y también otra forma de criticar el turismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que ahí cambia bastante también la forma en que vemos el turismo, la forma de planificación, incluso las herramientas o la forma en cómo entendemos el turismo sostenible. Por ejemplo, nosotras trabajamos mucho en el ámbito del turismo responsable, pero incluso el turismo responsable, si no integra el enfoque de género, no va a ser responsable. Entonces, en este aspecto, esta es una temática relativamente nueva en el turismo. Entonces, todavía hay muchas cosas por hacer, por analizar. Y vamos, en eso estamos ahora. Se me ocurre también, claro, te planteaba, ¿existe algún tipo de perspectiva de género? Que entiendo que seguro que lo hay, en cuanto a estudios de mercado, de sector, digamos, de segmentación de hombres y mujeres. En cuanto a aspecto activo como turistas, no como trabajadores del sector industrial turístico. Justamente hoy día estaba leyendo el nuevo plan de, por ejemplo, el nuevo plan de marketing de Cabo Verde, y el enfoque de género también lo presentan de una forma que no es enfoque de género. Por ejemplo, ponen de título enfoque de género y ponen que el 80% de los turistas, de los visitantes de Cabo Verde, son mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, como que te plantean eso como si fuera enfoque de género. No, eso es un dato más segregado por sexo, pero no está integrado en enfoque de género como el análisis, ¿no? Los planes de marketing hoy día, que yo sepa, ninguno integra, en los países donde he trabajado, bueno, aquí en España también, ninguno integra el enfoque de género. Los planes de marketing vinculados con el desarrollo del turismo están muy focalizados en segmentar al tipo de turista, las características, pero no hay como un análisis, no hay criterios, por ejemplo, no sexista, no hay criterios de cómo poder llegar a este nicho de mercado de viajeras, que a pesar de que estén casadas y algunas tengan 4 hijos, quieren que se les reconozca como mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, no como la madre de la familia, como la, ¿sabes? O sea, también hay desafíos que también desde el marketing y la comunicación también tienen que plantearse, ¿no? Claro, yo pensaba que es un mercado, debe estar pensado. Si hay un mercado, lo tienen ya, ¿no?, localizado, no. Pues, ¿no? No, a nivel global, los planes de marketing o las estrategias de promoción también son muy sexistas. Uh-huh. Y por lo general, si empezamos a ver el marketing, por ejemplo, para el Caribe, están orientadas a los hombres, ¿no? O sea, muestran ahí, ven al Caribe a disfrutar de las playas y te muestran ahí una chica ahí en bikini. Entonces también es súper masculinizada el marketing en el turismo. No está llegando a las mujeres. La forma en que llega a las mujeres como madre de familia, la que decide por el marido, por los hijos e hijas, y se ofrece o por un paquete la pareja, con hijos, etcétera. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Es que quería señalar una cosa y aprovecho así como hacen algunos para hablar de mi libro. hemos sacado recientemente una publicación desde el Foro de Turismo Responsable que se llama Equidad en el Turismo, muchas sombras y algunas luces. Y bueno, entre otros hay un artículo que hemos hecho a medias Daniela y ¿en yo. ¿Qué editorial o lo tenéis disponible? No, el Foro de Turismo Bien. Responsable es editorial. Están todos disponibles en la página web. Perfecto. Y se pueden descargar. Pues pondremos el link cuando subamos el podcast, pondremos perfecto. El link para que la gente lo descargue. Bueno, pues lo que os quería comentar es que una de las organizaciones miembro del Foro de Turismo Responsable, que es Sodepaz, que es una ONG de mucha trayectoria en el mundo de la cooperación, que lleva muchos años haciendo viajes solidarios. Bueno, ellos comenzaron con los viajes, las brigadas internacionales, que eran de aquí para allá, ¿no? Como las para apoyar pues en la lucha en Nicaragua y en El Salvador, ¿no? Bueno, pues eso, ellos continúan haciendo viajes de turismo solidario, lo llaman, y han hecho un estudio porque han estado evaluando después de muchos años haciendo viajes y lo que han descubierto es que mayoritariamente son viajeras mujeres, ¿no? Entonces se preguntaban por qué este modelo de turismo solidario, responsable, ¿no?, atrae, por ejemplo, a muchas mujeres, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, mujeres ya adultas, a lo mejor sin cargas familiares, que encuentran en este modelo de viaje, pues tal vez un tipo de viaje más seguro. Los viajes en grupo siempre parece que anima más a las mujeres a participar en él. Pero también analizamos desde un enfoque feminista, ¿no? Porque parece que son viajes solidarios, ahí también reproducimos de nuevo los roles, ¿no? Las mujeres parece siempre que buscamos un modelo de viaje donde queremos seguir continuando, son viajes que tienen un fin social, el remanente queda en las comunidades, tú puedes participar a lo mejor en algún proyecto solidario, por lo menos conocerlo de cerca, ¿no? Es curioso, ¿no? Como... pero esto no fue buscado, o sea, esto no fue que ellos desde Eso de Paz hicieron una oferta de viaje enfocada explícitamente a las mujeres, sino analizando después de un tiempo dicen, qué curioso que si vemos el número de viajeros que hemos tenido a lo largo, no sé si es de los últimos 10 años o más, son, es que no recuerdo el porcentaje, pero un 60 o un 70% son mujeres, ¿no? Uh-huh. Y sí que yo creo que, bueno, la industria del turismo, como decíamos antes, es muy cambiante y muy avispada. Ha habido algunos, yo he visto alguna vez de agencias de viajes enfocadas a mujeres, como viajes solo para mujeres, ¿no? Había una organización, ¿te acuerdas? Sí. Se llamaba Focus Woman, que organizaba viajes exclusivamente para mujeres. De momento, es lo que comenta Daniela, la impresión es que son más bien, o sea, el marketing, la publicidad no distingue, pero todo llegará. No, y es curioso porque desde las organizaciones donde hemos trabajado el turismo con enfoque de género, queremos posicionar este tema como un enfoque de planificación, una herramienta de planificación y gestión del turismo, pero ya hay organizaciones que ya le llaman turismo de género, o sea, ya quieren así como hacer el eslogan turismo de género, solo de mujeres, ¿no? Entonces, también ahí está este peligro, ¿no? El riesgo de mercantilizarlo. Sí, de mercantilizarlo. Se me ocurre pensar que el turismo... Bueno, hay un tema que queríamos plantear, que la verdad es que estamos muy escasos de tiempo y nos gustaría hacer un pequeño, ¿no?, reflexión común entre todas y se nos va a quedar un poco fuera, que era todo el tema del turismo sexual, que tiene mucho que ver con el tema de género. Incluso se me ocurría en este momento de grupos de hombres viajando en masa hacia turismo sexual. Y quizás grupos de mujeres también, uh-huh, viajando en masa hacia, sí, turismo sexual. Uh-huh. En fin, pero preferimos quizás que hagamos un pequeño, ¿no?, recogida de reflexión sobre cómo habéis visto el programa y qué cosas también quizás se nos han podido quedar en el tintero, algún tema que penséis que sea importante que no hayamos tratado. Como vais a volver al programa, porque se nos ha quedado cortísimo, bueno, pues lanzar algunas líneas para cuando diseñemos el siguiente programa sobre turismo. Mira, hablando de turismo sexual, cuando mencionaron Tailandia, uh-huh, el compañero Mark, uh-huh, es curioso porque Tailandia, bueno, es la cuna de la explotación sexual de mujeres, de niños y niñas, pero esto lo generó el Banco Mundial. Cuando estaban las tropas gringas en Vietnam luchando, los expertos, y lo digo, bueno, no me ve la gente, pero entre comillas, en turismo fueron a Tailandia y planificaron Tailandia como un espacio de recreación para las tropas militares gringas. Y ese fue el boom de toda la problemática que hay hoy por hoy en Tailandia con la explotación sexual de infantiles y de mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también de política pública, de cómo se presentan estos expertos en turismo. Entonces, cómo también entienden el ocio, ¿no? Tremendo. Sí, claro. Más líneas que se nos hayan pasado para futuros barrios caninos sobre turismo. Otro tema que a mí me interesaría mucho tratar y que no hemos hablado hoy es el turismo de guerra. O sea, turismo de guerra no solo en lugares de guerra, que yo entiendo que con cierto periodismo hoy a lo mejor alguien quiere ir a un sitio y ver lo que pasa de primera mano, o sea, empaparse de lo que está pasando, porque muchas veces parece que las guerras son muy frías, o sea, que no está pasando nada de verdad, que no hay nadie que muere, ningún edificio derrumbado, etcétera, etcétera. Pero también hay otro turismo de guerra que además parece que está aumentando mucho y que es ir a jugar a hacer la guerra. Y esto, o sea, por lo que yo sé, por lo que yo he leído, ha pasado mucho en la ex Yugoslavia, por ejemplo, donde había vuelos especiales para gente italiana que se iba el fin de semana a Sarajevo, por ejemplo, en las colinas, y a jugar a ser snipers, francotiradores, con la gente en la ciudad. Entonces me parece un temazo que tiene que ver con el tipo de turismo que queremos, con el tipo de mundo que queremos, con las relaciones que queremos construir con los lugares donde vamos, y con el tema de la autenticidad, que parece que es lo que busca cada turista, ¿no? Entonces, si un crucero no es auténtico, pero la gente busca otra cosa, evidentemente, y ahora hacer la guerra lo es. Y es esto lo que buscamos. Oh, madre mía. Bueno, yo por poner el contrapunto un poco positivo, voy a decir la típica frase, otro turismo es posible. Es difícil y es complicado viajar de otra manera, lo que hablamos antes. Es difícil salirse de los canales habituales de transporte, de alojamiento, pero bueno, es posible viajar de otra manera. Y por poner ejemplos diferentes a los que ha puesto Valentina, voy a volver a mencionar a mis compañeras de Sodepaz, luego les pasaré una comisión. Organizan viajes interesantes, por ejemplo, organizan viajes a Grecia para conocer, llaman turismo de resistencia, pues son viajes que además tuvieron mucho éxito el año pasado, no sé este año cómo están funcionando, para conocer un poco cómo se ha organizado la sociedad civil griega en resistencia a las políticas de austeridad. Entonces visitan cooperativas, visitan fábricas que han sido ocupadas por trabajadores y son autogestionadas ahora, centros de salud que hay médicos y doctoras que, bueno, en fin, muestran el otro lado y un lado más real de Grecia, ¿no? De la sociedad griega. Eso es una opción. Es verdad que no es un turismo a lo mejor el que más apetece en vacaciones. No es un turismo de guerra, pero hay otro viaje que organiza muy interesante, que es a Palestina, que es con una organización palestina, y entonces te muestra el otro lado, o sea, cómo vive la población palestina, es con una organización palestina, y te muestran pues cómo es la vida, los checkpoints, cómo, qué organizaciones palestinas están ahí oponiendo un poco resistencia, ¿no?, a la ocupación israelí. Y una otra cosa novedosa que hicieron el año pasado es en un viaje a Melilla para conocer, bueno, la problemática también de la inmigración de la Bahía Melilla. Luego tiene una parte un poquito más lúdica, conocer el norte de Marruecos, del Rif, y no todos son penalidades, ¿no? Pero para conocer también a los colectivos que están ahí acompañando a la población inmigrante, dando a conocer la situación real, ¿no?, de la valla. Bueno, para que la gente cuando viaje, yo sé que este turismo a lo mejor no resulta tan atractivo como estar tirado en una playa con un cóctel en la mano, pero es otro tipo de turismo, y luego siempre hay opciones, bueno, pues más sostenibles, del turismo rural, el agroturismo. Irte a la playa con un bocata de chope. Hombre, que también se está muy bien con la neverita y las latitas de Mau. Que me da a mí la sensación que este turismo últimamente cunde bastante. Sí. No sé por qué, pero en fin. Hay un turismo del que no hemos hablado mucho, que no entra, que yo creo que no llamaría ni low cost, ¿no?, que es el turismo mochilero. ¿Esto deja pasta, no deja pasta? ¿Funciona? Hay unos canales establecidos y además muy claros para la gente que quiere hacer mochilerismo por el mundo. Esto sería la día para otro programa entero, quizás. Bueno, en fin, vamos a ir despidiendo el programa. Ha habido discusión qué canción poner, ¿no?, como penúltima canción del programa, y nos hemos quedado con esta. Y os preguntaréis que por qué traigo el tema del tren, que hablaba con David, de Leño, a una lista musical sobre turismo. Bien, el tren es un método de transporte, ¿no? Primero, porque me apetecía mucho poner esta canción, no sé, la he estado oyendo esta semana mucho y me apetecía ponerla. Segundo, porque es de Rosendo, eso ya justifica cualquier tipo de actuación musical. Dos razones de peso y muy, muy bien hiladas muy con bien el programa. Hilada, muy, sí, bien, muy bien, claro. Y tercero, porque habla de un viaje, de un tipo de viaje que también practican las masas y que a menudo combinan con la forma tradicional de viajar. Es un tipo de turismo del que no hemos hablado hoy aquí. El turismo psicotrópico, podríamos llamar. Y si no creéis esto, acercaros a Ibiza, Miami, Goa, Berlín, turismo de drogas, llamémosle así. Una maravilla. Pero, como nos dice Rosendo en este tema, igual no nos hace falta recorrer miles de kilómetros de manera física y tangible para viajar. Porque al fin y al cabo, para ponerte hasta las patas de metanfetamina, pues te da igual hacerle una rabia al Corcón que irte a Goa. En fin, como dice Rosendo, sube a mi tren azul, su dulce chimenea te puede dar algo que tu tiempo, lo que hace tiempo buscas tú. Si controlas, tu viaje serás feliz. Rosendo. Rosendo. ideas que puede dar. Algo que hace tiempo buscas tú. Si controlas tu viaje, será feliz. El tren. Un día yo quise viajar en él. Subí despacio y me acomodé. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, será maravilloso. Un puente desde Valencia hasta Mallorca. Bueno, ya lo que faltaba, la verdad. Sin necesidad. Habría que ver si es de ida o de vuelta. Tenía que ser de Valencia a Mallorca, no había nada peor. De Gibraltar a Andorra, yo qué sé. Bueno, con esta canción y alguna más, vamos a despedir hoy el programa. La verdad es que planteábamos en el programa, decía, joder, qué bien, hoy todas chicas invitadas para que nos digan Barrio Pepino. Pero lo ha dicho Valentina por Twitter, todas las canciones de tíos. Qué menuda diferencia con Sangre Fucsia. Así que bueno, el propósito de enmienda sigue pendiente. Valentina Longo, muchas gracias hoy por el apunte y por la visita. A vosotros. Y por los vehículos. Nuria Tovar, muchas gracias también. A vosotros, muchas gracias. Y Daniela, muchas gracias también por estar aquí. Gracias a vosotros. Que Daniela casi da luz en el estudio, porque no habéis puesto las preguntas más difíciles, pero hemos estado a esto de ser todos padres putativos. Ahora correspondería presentar el programa de la semana que viene. Vamos a hacer el beta saber qué. Pero igual estamos de crucero, así que ya diremos lo que vamos a hacer en otro momento. Pero de suite, por favor, de suite. 20.000 pavos, ha dicho Valentina que merece la pena. Pues ya donde te gastas 10.000, te gastas 20.000. Ya puestos a despilfarrar. Son 96 días de viaje. Claro, pides un crédito como se hacía antaño. Claro. Yo tengo que echar la cuenta a ver cómo sale la noche, pero yo creo que compensa. Te llevan a Madeira y luego ya lo siguiente que ves son... ¡Buah! América. Te llevan a Madeira y ves pinochos. Qué tontería, uno olvidarlo. Sin necesidad de tomar... Está bien porque ha hecho uno al principio y uno al final. Se ha mantenido en el... Bien, bien, bien, David. El del final era para pagarle un crucero en Lavapiés y dejarle allí 96 noches. En fin, doctor Harry, una canción más y nos vamos. La canción final, pues la canción final es también de hombres, la canta un hombre, pero vamos a dar doblete, programa doble. Si quieres te salvo la cara, un cuerpo leído como hombre, venga, así conversamos un poco. No, te digo, vamos a dar programa doble y en la segunda, el segundo tema que os vamos a dejar, canta una mujer, aunque quizás, en fin, opinad vosotros mismos. Para empezar, el primer tema, el doblete que os dejamos del programa doble de despedida, no podía ser otro que la Orquesta Mondragón y su grandísimo viaje con nosotros. Es este tema que no hace mucho han estado dando una pequeña gira y están en forma, parece, la Orquesta Mondragón. Tremendo, ¿eh? No me pongas esa cara porque... Popocho sigue vivo. Popocho sigue vivo. Sí, ese no se entierra. Y su gran recua de enanos en el escenario siguen también dando caña a tope. Así que fantástico. Joder. Y además, no te voy a decir más que la Orquesta Mondragón Tiene un rock y unos metales ahí sonando totales. ¿Han sonado ya en Canino, la Orquesta Mondragón? No, sí, son un gran grupo. Pregunto si seguían vivos, nada más. Bien, vivos, vivos y coleando. Pero nos parecía poco esto. Y hemos encontrado una canción que no nos parecía suficientemente... No sé cómo definirla, como para ponerla dentro del programa. Así que la hemos dejado para después. Si vosotros sois de los que tenéis sensibilidades a flor de piel, escuchad la Orquesta Mondragón y apagad. Pero si queréis saber algo más de lo que se cuece en Barcelona hoy en día, os vamos a dejar lo que es la perla del verano barcelonés. Es un tema, digamos, de un DJ barcelonés, se hace llamar Sac Noel. DJ barcelonés, valga la redundancia, porque ahí todo el mundo es DJ. Sí, en fin, vale. Pues este Sac Noel ha hecho un tema, se llama Loca Fiesta, en el cual reflexiona... Bueno, la canción no reflexiona. La canción en sí misma... O sea, el tema en sí mismo reflexiona mucho. Lo que tenéis que hacer es ver el vídeo, porque si solamente escucháis la canción os va a parecer que es una canción del verano horrenda más. Pero ahí hay una intención, hay una ironía, hay un doble, ¿no? Un doble pensamiento. Tiene mensaje. Puede ser. Bueno. Os dejamos con Orquesta Mondragón con nosotros y después Loca Fiesta. Y como dice, all day, all night, what the fuck, when I came to Spain. Some people... Party. Os lo traducí porque mi castellano es mejor que mi inglés. Dice, todo el día y toda la noche, ¿qué cojones? Cuando llego a España y veo a la gente de fiesta, me digo a mí mismo, vamos, hombre, what the fuck. Sí. Pues eso. Hasta la semana que viene. Nivel de inglés medio alto su currículum. Y gran mensaje. Sí, mensaje. Hey, tuta la orquesta.